¿Ustedes hacen esto de cuándo dijeron que salió el Bandcamp? El Bandcamp, ¿lo subieron? Nosotros lo hicimos el año pasado. No sé hace cuánto que se está usando eso. Por ejemplo, ¿ustedes no tenían MySpace o no llegaron al MySpace? No llegamos. Claro, a eso. Directamente fuimos al Facebook y empezamos a subir cosas ahí. Y después nos enteramos de Bandcamp. Claro. Y hacen eso. ¿Vieron que Bandcamp, digamos, da alguna información acerca de cuánta gente lo escucha, qué canciones? Sí. ¿Sí? ¿Son de observar esos datos? Y sí, también en Facebook se pueden ver las estadísticas, bueno, todas esas cosas. Está bueno también. Los me gusta de la página y esas cosas. Claro. ¿Y tienen público constituido, más o menos? ¿Gente que los va a haber seguido? ¿Amigos? Y siempre están los familiares. Los familiares sí, nos bancan siempre. Y algunos amigos, sí, más vale, amigos siempre hay, los que van siempre. Estaría buenísimo, ¿no? Conseguir algún club de fans más adelante. ¿Un club de fans? ¿Por qué les gusta la idea de un club de fans? Está bueno, qué sé yo. Acá veo, bueno, tenemos el teclado ahí con Tadeo, una guitarra acústica, una guitarra, ¿sí? ¿Es acústica? Criolla. ¿Cómo tocan en vivo? Además de, obviamente, la batería que no está acá. Y en vivo es un poco diferente. Teclado, yo voy con la eléctrica. Y bueno, Nacho a veces con bajo, a veces con una guitarra, una segunda viola. Y yo también toco una guitarra rítmica en casi todos los temas y canto. Ah, o sea que son una banda, claro, suena un poquito más fuerte. No estamos, la verdad es que tampoco estamos muy acostumbrados. Esto tocar así acústico es nuevo, como la otra vez que tocamos acá fue totalmente nuevo. Y bueno, sigue siendo un poco nuevo, pero más o menos zafamos, me parece. ¿No lo habían hecho entonces nunca, es así, el formato acústico? No, poco. Cuando arrancamos y después no, ya nos acostumbramos a tocar siempre con baterías y con todo. ¿Y cambian mucho los arreglos de los temas para tocar acústico? Bastante. Y se nota un cambio. Se nota un cambio porque suena diferente. Pero nos arreglamos y nos gusta. Está bueno preparar temas acústicos nuevos y lo vamos a seguir haciendo, seguro. Bien. ¿Qué lugar le dan a la música en sus vidas? Porque por lo que contaban, bueno, han empezado algunos a estudiar en la facultad. Tenemos el caso del estudiante de música popular. Pero en otros casos no, por ahí más ligados al arte, sí, con la excepción del ingeniero, futuro ingeniero. Sí, pero ¿qué lugar le dan a la música en sus vidas? Y hoy en día yo me divierto, yo con lo que más me divierto, lo que más me gusta es tocar, cantar y escribir canciones. Y sí, obviamente no estamos exclusivos para la banda, no es nuestra exclusividad, es lo único que pensamos, porque tenemos muchas otras cosas en las que pensar, pero yo creo que de las cosas que más me gusta es la música. ¿Y por qué tienen tantas cosas en que pensar? Yo creo que es un espacio donde nos liberamos todos, es claro. Lo que más nos gusta, por lo menos en mi caso, es lo que más me gusta. Es el único espacio para mí en el que me puedo liberar completamente es tocando. Cantando. Wow, qué frase esa, ¿no? De liberar completamente, ¿de qué se liberan? Y de todo lo demás, de las preocupaciones, de la vida. Sociedad. De la sociedad. Exactamente. ¿Y no les genera conflictos con la escuela, además? O sea, ¿logran armonizar todo eso, y digamos? A veces se le complica a uno y no puede llegar a ensayar, pero no, tratamos de siempre ese espacio guardarlo y generalmente, salvo que sea una super excepción, todos... Vamos al ensayo, o si tenemos que recurrir a... Vamos, justo este es el caso, por ejemplo, de venir a tocar y que el baterista se le complicó, pero porque tenía... Porque está rindiendo teatro. Sí. Sí, yo teatro, yo no puedo creer. ¿Dónde estudia el baterista? Él es de Berisso, vive en Berisso con la mamá y cuando ensayamos, la casa del papá está más acá en La Plata, pero en realidad él es de Berisso y va a la escuela allá, no sé de escuela. Debe ser, ¿no? Porque el teatro... No sé si es de arte, pero sí tiene teatro, así que algo relacionado tiene que ser, pero sí. Así que son, en ese sentido, un poco bastante estrictos, se toman el ensayo claro, como... Claro, porque yo creo que es algo que... No es que somos algo estricto, pero es algo que capaz que nos gusta todo, claro. Y que también lo necesitamos todos, entonces está bueno. Por nosotros, no por una exigencia, sino porque a nosotros nos gusta pasar ese tiempo ahí y, qué sé yo, esforzarnos un poquito en otro momento para poder guardarnos ese espacio para nosotros. Exactamente. Así que hay un lugar bastante importante para la liberación que juega en sus vidas. Y así, deseos, proyectos como banda, como músicos que tengan... Que porque este programa trae suerte, o sea, ojalá. Si acá los dicen en voz alta, Seguro. Gusto, no sé, ¿verdad? Y tocar en algún estadio. Toca en el Gran Rex, ahí, en el River. El bajo se abrió. Toca en River. Nada, y sí, obviamente esos sueños están siempre en toda, en cualquier banda, ¿no? Y bueno, después están cada uno en cuanto pone cada uno, cada banda en la banda para ponerse las pilas y eso. Pero bueno, vamos de a poco nosotros porque nos gusta así. Por ahora nos gusta así, no es que tampoco queremos explotar, qué sé yo. Claro, por ahí no es tan, digamos, tan grosso, ¿no? Tocar en River. Es como, claro, te pones a jugar al fútbol y ya quieres estar en la selección, como para un poco, algo por ahí. No hay que soñar tanto, claro, hay que soñar algo más intermedio. No, nos encantaría que si es algo un poco más intermedio, empezar a sonar cada vez más en la ciudad de La Plata, porque está buenísimo. Bien. Y es muy cada vez más fácil, con las redes sociales y todo ese tema, es cada vez más fácil. Y está buenísimo.